Qué presentación, Juan Carlos, ¿eh? Sí, efectivamente, qué presentación. El Dios, cafecito político con Juan Carlos Junio, como todos los miércoles, esta vez por teléfono, tocó por teléfono. Así es, aquí estamos igualmente, con el puño lleno de verdades, como decía uno, que no estoy tan seguro si eran verdades, pero bueno. Bueno, Juan Carlos, a ver, ¿por dónde empezar? No hay muchísimas cosas para charlar. Por un lado, hablar en sí del resultado del domingo me parece importante, conocer tu análisis, el análisis además que se hace desde un sector, del Frente de Todos, del Partido Solidario, y después charlar de las medidas, ¿no?, de los anuncios hechos por el presidente Mauricio Macri en el día de hoy. Empecemos por el domingo, si te parece. Bueno, lo central, en mi opinión, porque bueno, al ser ya miércoles, mucha gente ya opinó. Uh-huh. Yo creo que una cuestión central es que, bien, la ciudadanía, o sea, la realidad, porque estamos hablando de la ciudadanía en el acto, en el momento del sufragio, impuso la realidad sobre la ficción, sobre una suerte de simulacro que los medios de comunicación, los grandes comunicadores, editorialistas, las consultoras, todo eso que venían planteando desde hacía un mes, desde hacía 15 días, incluso los últimos días, el gobierno se recupera, algunos que eran más objetivos planteaban que va a perder por 2 o 3 puntos, pero en la segunda vuelta ganan, que con el dólar estable ya eso generó una situación muy favorable al gobierno, que el efecto Pichetto, en fin. Uh-huh. Creo que no vale la pena ahora enumerar todo eso, pero en realidad lo que importa, creo, es que se disipó esa cosa tan brumosa de que la opinión y la voluntad de la ciudadanía siempre puede ser modelada y manipulada por los medios de comunicación, los trolls, por Marcos Peñas y qué sé yo, y frente a eso estamos indefensos. Mm-hmm. Francamente creo que eso ha recibido un mentiz, un rechazo muy grande, y que la ciudadanía se expresó, votó con libertad de opinión, que expresó una situación incluso mucho más fuerte, más profunda, de rechazo al presidente, de rechazo al modelo, que es la otra cosa que creo que hay que enfatizar, de rechazo a los ajustes permanentes, ¿no? Juan Carlos, está en este momento Alberto Fernández refiriéndose a la conversación que mantuvo con Mauricio Macri. Lo compartimos un minuto y después... ¿Cómo no? Tampoco me es fácil que yo avale sus políticas, porque no, si no, no hubiera sido lo que soy, un opositor. Pero de cualquier manera me parece que fue una muy buena charla y una buena forma de tratar de llevar tranquilidad al país y a los mercados. Todos queremos que la economía se estabilice, tenemos miradas distintas de cómo trabajar en el futuro, pero bueno, es parte de la lógica política, simplemente que estemos debatiendo cómo tiene que ser el país. Nosotros sentimos que la gente ha respaldado nuestra propuesta, nosotros queremos defender esa propuesta. Esa propuesta no supone ni riesgos de default, ni riesgo de no pagar la deuda, ni desconocer obligaciones que el Estado ha contraído. Supone, sí, una lógica de funcionamiento distinta de la economía. Alberto, Nicolás, una pregunta. ¿Qué tal? Muy bien. Más allá de la charla, era la mañana de un discurso donde tomó distintas medidas. Quería saber para usted y para su frente qué le parecen esas medidas que tomó el presidente, si llegan a tiempo, si creen que estas políticas nuevas que va a tomar el presidente es como reconocer un fracaso a lo que se hizo hasta ahora, y si en esta conversación que usted tuvo, él le pidió verse formalmente cara a cara o solo quedó en el llamado. No, yo entiendo que la verdad no hace falta que nos veamos, lo que hace falta es que tengamos un diálogo franco, y lo que sí hicimos fue dejar, como dijo el presidente en el tweet, un diálogo permanentemente abierto para ayudarnos. La verdad no, él es el presidente, y la verdad es que no hace falta que me vea. Lo que sí hace falta por ahí es que tengamos esta posibilidad de hablar. Yo tengo toda la vocación de hablar y de ayudar a superar el trance. pero la verdad es que no puedo hacer nada. Yo no tengo a ningún diputado a quien decirle lo que tiene que hacer. Entonces, lo que creo que hemos dado un paso y tenemos que estar más tranquilos, y ahora el presidente tiene que tomar las medidas que tenga que tomar. Las medidas que tomo esta mañana me parece que pueden ser vistas de diferentes modos. Creo que es una, son una serie de medidas que promueven el consumo, que de ese lugar no están mal, pero en el contexto en que se toman pueden ser muy riesgosas. Pero la verdad, yo lo que quiero es que salgan bien, no quiero que salgan mal, quiero que les sirva a la Argentina, y bueno, y ojalá así sea. La verdad es que a esta altura tiene poco sentido que yo marque diferencias, porque lo que quiero es que eso salga bien, que no esté mal. Bueno, es Alberto Fernández, ¿eh?, el candidato más votado en las elecciones del domingo, y estamos en línea con Juan Carlos Junio, momento justo para comentar estas primeras declaraciones. Se refería Alberto Fernández a la comunicación con el presidente Mauricio Macri, que lo llamó por teléfono, estuvieron charlando, ambos coinciden en que fue una charla amable. Y luego, refiriéndose a las medidas anunciadas por Mauricio Macri en el día de hoy, me parece que nos lleva un poco a esa reflexión, ¿no, Juan Carlos? Sí, creo que lo central en esta coyuntura de estos dos o tres días, porque es súper coyuntural, es que el candidato Alberto Fernández, que fue el más votado, y fue muy votado, digamos, ¿no? No solo el más votado, sino muy votado, le dice al presidente de la Nación que él es el presidente y que él tiene que seguir conduciendo el país y gobernando, y que no le quiera transferir su responsabilidad política a la dupla Fernández-Fernández, que fue votada en una PASO. Y después, bueno, hace una crítica velada a las medidas de esta mañana, aunque hace bien, porque debe ser absolutamente sincero en decir, ojalá sirvan para la vida de la sociedad. Pero, como yo no tengo por qué ser tan diplomático, diría que son medidas absolutamente tardías, y yo diría, en el marco de esta vorágine que se ha desatado cambiaria, en la que el gobierno actuó deliberadamente para que se produzca esta devaluación. ¿Por qué? Porque ayer a primera hora de la mañana, perdón, el lunes, el Banco de la Nación Argentina, que es quien marca el ritmo de la jornada, ya salió con 51, pasó de 46 a 51, y después el presidente de la Nación sale cuando, después de las 4 de la tarde, cuando todo se fue desmadrando, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este marco de grandes remarcaciones de precios, producto de la devaluación, e incluso producto de que sube las tasas del LELIC, que son las tasas de referencia de vuelta al 75%, francamente creo que las medidas son ínfimas para la vida de la sociedad, ¿no es cierto? Y además, el propio presidente confiesa que son medidas hasta las elecciones, de dos o tres meses, o sea, confiesa que son medidas electoralistas y dice textualmente, para cambiarle el humor a la sociedad, son medidas de dos o tres meses hasta las elecciones. Por lo tanto, francamente creo, las podemos enumerar una por una, yo tengo tiempo y no tengo inconvenientes. Sí, quiero preguntarte antes, para aprovecharte en el análisis de lo que acaba de decir Alberto Fernández, él habló se refirió a las medidas como algo positivo en tanto y en cuanto puedan impulsar en algo, aunque sea el consumo, pero dijo también que eran medidas riesgosas. ¿Por qué? ¿A qué se refiere Alberto? Mira, yo no tengo claro a qué quiere decir con riesgosas. Yo lo que creo que es más riesgoso es la dinámica del mercado cambiario, que no es una cuestión de libre mercado, sino que, insisto, el gobierno actuó para esa dinámica, que es confiscatoria de los salarios, de las jubilaciones y de la vida de las pequeñas y medianas empresas, de la clase media. No tengo claro cuando él dice que son riesgosas, no, porque son muy menores. Claro. Porque, francamente, a la asignación universal por hijo le va a dar a esa gente tan humilde 1.000 pesos en septiembre y 1.000 pesos en octubre. Por lo tanto, no sé, eso es ínfimo, porque la gente va a ir al supermercado o al verdulero y se va a encontrar con aumentos del 20-25%. A las pymes, sí, lo que hace es decirle que le da una moratoria para el pago de sus deudas, cuando en realidad lo que las pymes estaban reclamando era que se declare una emergencia y que se declare una moratoria por un tiempo muy largo, que se frenen los embargos, que eso era lo que se pedía, y no esto que consolidan la deuda que tienen las pymes y le dicen, bueno, ahora vengan a pagar, te doy 10 años y todavía no se sabe a qué tasa de interés, ¿no es cierto? Por lo tanto, y después simultáneamente, reitero, suben las tasas del ELIC al 75, pegan un brinco de 11 puntos, con lo que están subiendo las tasas de interés que tienen que pagar las pymes. Alguien dirá, bueno, no van a ir a sacar crédito. No, pero muchas están ya endeudadas. Claro. Por lo tanto, el stock de su deuda, en definitiva, francamente creo que este nuevo plan alivio no funciona, va a tener un efecto ínfimo en la vida de la gente. Comprendo que el que reciba algo, lo tratará de aprovechar como pueda, pero es ínfimo porque se lo va a devorar el proceso inflacionario. Vos fijate, Luis, pa' que antes de esto, uh-huh, la inflación estimada era el 40%. Sí. Ahora, ¿a cuánto se va a ir? Claro. No quiero dar un número porque no quiero contribuir a una situación de tremendismo. Hoy escuché a Hugo Yasky. Sí. Él, ¿qué decía? Bueno, que haya un bono de emergencia para todos los trabajadores y todos los jubilados, que repare esta confiscación de los ingresos del sector de ingresos fijos, justamente. Claro. Digo ingresos fijos porque no se trata solo de los núcleos más humildes, que son los más perjudicados. Todo el sector de ingresos fijos, con estas remarcaciones de precios de todo tipo, van a sufrir una erosión de sus ingresos. Por supuesto. Así claro, que, porque me imagino que la referencia de Yasky también tiene que ver con que hay un bono anunciado, pero únicamente para los empleados públicos y a nivel nacional, ni siquiera entran los provinciales. Así es, así es. En fin, creo que estamos en una situación, quizá lo más complejo, Luispa, uh-huh, es que hay una crisis de legitimidad del gobierno y que la primer conferencia de prensa del presidente de la Nación la acentúa, porque al desconocer la voluntad popular y reprocharle a los ciudadanos que votaron, acentúa la ilegitimidad del presidente, porque en el sistema democrático, bueno, se puede el voto popular puede favorecerte y triunfás, o sos derrotado y gana otra fuerza, y entonces hay una alternancia, claro, y civilizadamente el que perdió por el voto popular tiene que transferir con responsabilidad y cuidado el poder a quien ganó. Y el presidente hizo lo contrario, más allá de que hoy hizo una autocrítica que nadie cree, uh-huh, porque es sin convicción. Por lo tanto, no, son medidas en las que ellos mismos no creen tampoco. No, y después se puede decir otra cosa, Luispa. Se informó que es un aporte de 40.000 millones de pesos. Sí. Bien, eso es poco mucho. Es muy poco, porque un punto de las LELIC son 10.000 millones, un punto. Y lo subieron las LELIC ahora 10, o claro, sea que son 4 puntos de LELIC. O sea que acá hay un problema de, yo diría, muy severo, muy crítico de carácter económico y social para la sociedad, que viene del modelo, y en ese sentido estamos ante una situación muy grave y no se puede resolver con estas medidas que son totalmente insustanciales, mínimas, frente a la gravedad. Y cuando yo digo gravedad, no es, ¿cómo te diría?, una cuestión tendenciosa. La gran mayoría de la sociedad votó y rechazó el modelo económico y social porque siente que estamos ante una situación grave que debe ser revertida, y lo hizo a través del voto. Por lo tanto, creo que tenemos un escenario complejo, porque incluso los sectores sindicales, sociales, si bien van a actuar con responsabilidad, y como dijo hoy Jackie, no vamos a pisar el palito y no nos vamos a aceptar medidas que sean provocativas, pero por el otro lado tienen que reclamar que los trabajadores no sufran esta erosión del salario y de las jubilaciones. O sea, vamos a un escenario de conflictividad inevitable, ¿no? Por supuesto. La última, una reflexión. Dijo hace un ratito nomás el ministro Guillermo Dietrich, ante una pregunta de una colega, que no están pensando en adelantar las elecciones. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, no puede responder otra cosa. La primera cuestión, con toda honestidad, es que primero él es un ministro, y una cosa de ese tipo solo lo puede plantear el presidente de la nación y no un ministro. Segundo, sí, me dudaría en su respuesta de si están o no pensando en adelantar las elecciones, ya sería una situación de zozobra. Por lo tanto, creo que es una respuesta obligada que dice poco, dice muy poco, porque es muy obligada. Juan Carlos, ¿la seguimos el viernes? Cómo no, con mucho gusto.